Radio Ubrique. Deportes. Y desde ya con el tiempo de deportes, aquí en la sintonía de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 23 de octubre, en el que tenemos mucha información y muchas cuestiones de las que hablar. Enseguida vamos a hablar con Adriano Corrales, que es el entrenador del Ubrique, club de fútbol infantil de Segunda Andaluza. Un equipo que este fin de semana veía como su racha llegaba a su fin, la racha de 3 partidos consecutivos venciendo frente al Conil. El conjunto ubriqueño cayó, aunque eso sí, se mantiene en una privilegiada sexta posición en esta exigente categoría. Va a ser lo que ocupe el grueso de nuestro programa, pero antes nos vamos a quedar con algunas cuestiones de interés, como por ejemplo la carrera popular en Utrecht Pantaneras, que va a ser protagonista mañana viernes en nuestro espacio de deportes a la 1 del mediodía, con toda la actualidad, toda la información relativa a una prueba en la que se han completado todas las inscripciones, las 300 que ponía en liza la organización, que bueno, pues se agradecía el apoyo mostrado por todos esos corredores que este domingo van a llenar las calles de Ubrique, y anunciaban que no va a ser posible, o no es posible, registrar ninguna inscripción más. Es decir, que a diferencia de ediciones anteriores, no va a haber opción de adquirir dorsales el domingo en la prueba, los prolegómenos de la prueba. Las Nutrias Pantaneras que han informado que el horario para la entrega o recogida de dorsales va a ser la siguiente. La sede del Club Atletismo Nutrias Pantaneras, mañana viernes de 7 a 9 y el sábado por la mañana de 12 del mediodía a 2 de la tarde, eso en como decimos, en la sede del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, que está ubicada junto a la biblioteca, en el edificio de la biblioteca municipal. También el domingo, el día de la prueba, desde las 7 de la mañana hasta las 10 menos cuarto, un cuarto de hora antes de la prueba, se pueden recoger también los dorsales, en este caso, pues en esa la línea de salida es donde se va a poder, bueno, en la línea de salida no, porque está en la línea de salida en la Avenida de España, sino en el pabellón polideportivo municipal, que es donde se va a proceder a la entrega de trofeos y a la posterior convivencia. Por tanto, sede de las Nutrias Pantaneras, aquí en el edificio de la biblioteca, tanto mañana por la tarde de 7 a 9 como el sábado por la mañana de 12 a 2 y en el pabellón polideportivo municipal el domingo a las 7 de la mañana hasta las 10 menos cuarto. Importante, se debe presentar el DNI para la recogida del dorsal. Y en relación a esta prueba, también les informamos que con motivo de la misma, el próximo domingo, entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía, la práctica totalidad del municipio se va a ver afectada por restricciones de tráfico, que no son cortes como tal, sino restricciones que incluyen, eso sí, las principales vías de acceso y salida de la población por ambos extremos. Se recomienda a los vecinos, desde la policía local, evitar el uso del vehículo durante este horario, planificar los desplazamientos con antelación y atender en todo momento las indicaciones de los agentes y del personal de la organización. Desde la policía local agradecen la colaboración y comprensión de todos los ciudadanos. Una información esta que, como decimos, ampliaremos mañana viernes en nuestro espacio de deportes a partir de la 1 del mediodía. Y rápidamente, resultados, los que nos dejaba este fin de semana en materia de atletismo, como por ejemplo este de Francisco Javier Jaén, que lograba la segunda posición de la general en la 22ª carrera atlética Chiclana Santipetri, perteneciente al circuito de carreras populares de Chiclana y en la que se dieron cita más de 500 corredores. El ubriqueño marcó un tiempo de 37.53, aventajando en 4 segundos a Santiago Durán y siendo superado tan solo por Rubén Vela, quien paró el crono en 34.56. Isaac Cañamaque, por su parte, obtenía la 30ª posición en la carrera de 10K del casco antiguo de Sevilla, dentro del circuito Divina Seguros de Carreras Populares de Sevilla, donde marcó un tiempo de 33.14, siendo además 16º sexto senior masculino. También se celebraba este pasado fin de semana la media maratón de Jerez. En ella, Antonio Sánchez celebraba, el corredor de las Nutrias Pantaneras, su 30 aniversario en el mundo del atletismo. El ubriqueño, que corría en 1995 su primera media maratón, marcaba en esta ocasión un tiempo de 1 hora y 46 minutos que le valía para ser el clasificado número 353 de entre los 900 participantes que lograron completar el recorrido. En la cita jerezana también, Juan Pablo Molina paraba el crono en 1 hora 56.08, entrando en la posición 575. Son los dos ubriqueños de los que tenemos constancia que estuvieran el pasado fin de semana en Jerez. Por su parte, Juan Luis Ordóñez y José Luis Zurita se desplazaban el pasado sábado hasta Almería para participar en la desértica. Ambos obtuvieron un tiempo de 9 horas y 22 minutos que les situaban en la posición 436 y 437 de la general de 3.528 corredores. Y el pasado fin de semana también se celebraba la duodécima marcha Cueva del Gato, prueba con dos distancias de 43,5 y 26,5 kilómetros respectivamente. Allí, Marinieve Sánchez lograba la tercera posición de la general en la carrera larga, de los 43,5 kilómetros, gracias a una marca de 6 horas, 6 minutos y 13 segundos, siendo superada solamente por Arancha Almazán y Maite Pacheco. Jesús Casillas lograba ser noveno de la general, 5 horas, 1 minuto para él, subiendo al podio como primero veterano B. Tras él entraban Álvaro Puerto, décimo, 5 horas 1 minuto 23 segundos, Joaquín Sánchez, vigésimo segundo, 5 horas 31 y Manuel Avelino, trigésimo quinto, 6 horas 6. En la marcha corta, Juan Viruez finalizaba sexto clasificado de la general y segundo senior con un tiempo de 2 horas 27.47. Similar resultado obtenía Celia Lamela, que concluía séptima de la general, 3 horas 12 para ella, que le servían para subir al podio como segunda de la categoría senior. El Conil Club de Fútbol ponía el pasado sábado fin a la racha del Ubrique Club de Fútbol de Segunda Andaluza Infantil, que acumulaba hasta entonces 3 victorias consecutivas en los que logró anotar 10 goles. El equipo, entrenado esta temporada por Adriano Corrales, que ha dado un salto cualitativo en el segundo año en el que el club ubriqueño compite en esta exigente categoría, colocándose en sexta posición después de 6 jornadas disputadas. El Ubrique, que está con 9 puntos, 2 menos que Atlético Zabal, 4 menos que el Club Deportivo San Roque, a 5 quedaría ya el Cádiz Club de Fútbol, a 6 el San José Obrero y a 7 con 16 queda el Santi Petri, que cuenta por victorias todos sus partidos salvo un empate que cosechó hace 3 semanas. Nos vamos a acercar a este grupo único de la Segunda Andaluza Infantil para hablar de este transcurso del inicio de temporada de este Ubrique Club de Fútbol, y lo vamos a hacer de la mano de su técnico, de Adriano Corrales. Adriano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues salto cualitativo el del equipo y salto cualitativo también tuyo, ¿no? Que el año pasado pues estabas en esa cuarta andaluza infantil también, y que bueno, pues el club tenía este verano ese gesto, esa deferencia de premiar en cierto modo, ¿no?, ese buen hacer con los tuyos en cuarta andaluza, ofreciéndote este equipo, ¿no? Sí, la verdad que yo agradecido al club por darme la oportunidad. ¿Te lo esperabas, Adriano? No, la verdad que no. Yo siempre, a ver, las reuniones y eso que preguntaban, qué equipo preferíamos, que yo siempre pues les digo, mira, yo continúa con los míos o seguí con un infantil, y nada, ya después, a posteriori, ya después de las captaciones y demás, pues me lo dijeron y no me lo esperaba, la verdad. Pero vaya, sí. muy contento. Y un sí rotundo, ¿no, Adriano? Sí, del tirón, no me lo pensé. Hombre, por un lado está lo bonito de competir en esta segunda andaluza, por otro, claro, también, ese hándicap de que los desplazamientos son más largos, ¿no? También ocurría en la ocurre, ¿no?, en la categoría Benjamín, donde está el otro equipo de segunda andaluza. Estaba viendo así por encima, no sé cuántos desplazamientos tenéis ustedes largos al campo de Gibraltar, Adriano. Sí, la verdad que es verdad que en segunda andaluza, pues, al haber equipos de... No sé cuánto, no sabría decirte cuánto exactamente ahora mismo, pero entre el de Zabal, que es de la línea, San Roque, que creo que también es de allí de la línea, Santi Petri, que ya lo hemos hecho, allí de Chiclana, Después, no sé, a Puerto Real hemos ido, muchos que son de Jerez, que es lo más cerquita que tenemos. Uh-huh. Y no sé, creo que el más cerca solamente es uno, que es el Arcos, ¿no? Sí. Pues son todos de Jerez. Uh-huh. Y los que te he dicho, los de la línea, que son unos dos, tres, no lo sé ahora mismo exactamente. Claro, y cuando hablamos de la tercera andaluza, a fin de cuentas se resume casi todo, ¿no? En la comarca, aquí a la comarca de la sierra, y lo más lejos a lo mejor, Jerez, Espera, un poco Olvera, quizás lo más lejos, ¿no? Claro, claro, y está. Vaya, el año pasado en el equipo, en el de cuarta, lo más lejos era Jerez. Uh-huh. Siempre estábamos por aquí, por la zona de Jerez, y si no, en Villamartín, lo que tú has dicho. Uh-huh. Tercera, pues Olvera, Espera, pero sí, que es más cerquita. Bueno, pues una segunda andaluza, Adriano, que se te presentaba este verano. Cuéntame un poco cómo fue, una vez que das el sí, la formación del equipo, del grupo. Hombre, pues a ver, de primera, la verdad, yo te digo que no me lo pensé porque, a ver, conocía más o menos a los niños que podía tener, sé que es un grupo muy bueno. Y la categoría, ¿no? Al final, la oportunidad de disfrutar esa categoría segunda andaluza, que ya me habían dicho que era muy bonita, ¿no? Y pues lo estoy viviendo, y la verdad que sí. Entonces, sí que es verdad que tuvimos un trabajo previo al principio, tema de captaciones, de hacer grupos, de pensar, en el que, pues al final, entre el club, yo, la directiva, ¿no? Con Víctor también, que es nuestro segundo, pues hablamos, planteamos, miramos muchos niños, posiciones, quién puede dar más, quién puede dar menos. Y yo creo que entre todos pues hicimos el grupo pues lo mejor posible, ¿no? Tanto para ellos como para la exigencia de la categoría, al final. Uh-huh. ¿Un grupo muy numeroso con el que cuenta, Adriano? Pues no, en principio somos 18. Uh-huh. Somos 18, lo que sí que... Y que es verdad que pues desde primera hora nos exigieron que si íbamos a contar con 18 jugadores, que teníamos que llevar a 16 convocados. Que por mi parte pues no había ningún problema, al revés, a veces incluso mejor. Y sí que es verdad pues que le hace bien al equipo, ¿no? El tener que dejar a dos niños fuera. Porque si son 18 los que llevas convocados y son 18 los que tienen el equipo, al final saben que van a ir convocados sí o sí al partido y no... No van a hacer los mismos esfuerzos ni se lo van a tomar igual de serio, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad. Eso mismo decía Villa, ¿no? Hace algunas semanas que lo teníamos aquí en Tiempo de Deporte, y decía eso, ¿no? Fomentar esa cultura del esfuerzo, ¿no? De saber que al final, desde la misma convocatoria, ya no te quiero decir el once inicial y el jugar todo el partido, los demás, pero desde la misma convocatoria debe ser un premio, una recompensa al esfuerzo, ¿no? Está claro, está claro. Tú tienes que dar lo máximo posible en los entrenamientos, por supuesto, la asistencia, que es lo primero. Y ya sabes que todas las semanas pues alguien se va a quedar fuera, entonces tienes que dar tu máximo posible. Uh-huh. Es verdad que sí, que este año pues solamente se quedan dos. El año pasado tenía que dejar cuatro, incluso cinco algunas veces. Uh-huh. Contábamos con una plantilla más grande. Este año es verdad que también hay menos equipillos y por eso hemos podido hacer este infantil de segunda con 18 fichas solamente. También es verdad que, bueno, el año pasado también costaría más, no sé, corrígeme si me equivoco, estábamos hablando de una cuarta andaluza donde el objetivo a nivel deportivo o competitivo son diferentes, aunque a todo el mundo le gusta ganar y a todo el mundo le gusta estar arriba, pero en esta segunda andaluza sí que, bueno, pues se presupone que ese factor, ese componente competitivo, pues sí que tiene que estar un poco más presente, ¿no? Entonces, en cierto modo, pues bueno, pues son factores deportivos un poco, además de la asistencia y demás, lo que debe primar, y era un tanto diferente, ¿no? A cuarta andaluza, ¿o te lo tomas igual, Adriano? Totalmente, que lleva razón, vamos, lleva toda la razón del mundo. Esto en segunda andaluza al final es que nada más que tienes que ver un partido, la exigencia de los niños, la competitividad que hay, es mucho mayor, ¿no? Entonces, pues sí, pues obviamente lo primero es la asistencia, los esfuerzos y demás, pero no te queda otra que al final tienes que mirar también lo deportivo, la calidad de los niños y al final contar con los mejores, ¿no? O los mejores para ti, o para porque para gustos hay. Entonces sí que es verdad que esto no te permite relajarte. En cuarta andaluza te encuentras equipos un poquito más flojos, niños que van más a disfrutar del deporte. Aquí es verdad que se lo toman mucho más en serio y la exigencia es mucho más grande. Uh-huh. ¿Cuáles son, cuáles han sido las principales diferencias que has encontrado entre el salto de cuarta a segunda o de segunda a cuarta? ¿Dónde está fundamentalmente? ¿En aspectos técnicos, en aspectos más tácticos, en aspectos de competitividad, de gente que niños con más hambre, no sé, en qué, o en todo? Eso te iba a decir. Sinceramente, en todo lo que estás diciendo, en todo da un salto. Lo primero es el nivel técnico de los niños, el nivel de los entrenadores, incluso ya te llego a decir hasta en algunos árbitros, que muchos serán los mismos, pero yo algunos árbitros me he encontrado incluso con también un nivel más bueno. Ya contamos también con Linier, en cuarta andaluza no hay Linier, ya puedes jugar de otra cosa, puedes tirar fuera de juego, son muchos, muchos, muchos aspectos. Y sobre todo eso, yo destacar lo técnico, por supuesto, que hay niños muy, muy, muy buenos, pero sobre todo destacar la intensidad y la fuerza con la que van los niños, el hambre, como tú has dicho. Uh-huh. Con todo y con eso, bueno, no sé si te ha cogido un poco de sorpresa o ya estabas advertido un poco de todo eso, digo, porque a la hora eso también, ¿no?, influiría a la hora de hacer tu equipo, de elegir tu plantel, que al final un poco lo que busca, aparte de los mejores jugadores, también poder formar el mejor grupo posible. No, obviamente lo imaginaba, ya me habían advertido, además lo imaginaba cómo era la categoría y precisamente ya a la hora de, como tú estás diciendo, a la hora de formar grupo y eso, nosotros, pues yo busqué a los jugadores que más me gustaban y a los jugadores que más podía adaptar a mi estilo de juego, como yo quiero jugar, ¿no? Y al final, pues sí que, en resumen, son jugadores muy, muy, muy buenos con balón, muy buenos técnicamente, pero sí que es verdad que a lo mejor la media de altura del equipo es muy bajita, no somos un equipo fuerte, ¿no? Entonces sí sufrimos más el tema de balones parados, de balones aéreos, de choques, los duelos, ahí sufrimos mucho. Uh-huh. Pero luego con el balón en los pies, yo se lo digo a ellos, yo creo que somos de los mejorcitos de la categoría, ¿no? Uh-huh. No tengo ninguna duda. Yo te quería preguntar un poco, las fortalezas y las debilidades de este Ubrique Club de Fútbol, Adriano. Pues precisamente eso, lo que te estoy diciendo. Como fortaleza, el juego con los pies, el juego asociativo de los niños es una pasada. Es un grupo también que la mayoría se conocen, que son amigos, que también han coincidido en muchas más categorías anteriormente, han jugado juntos. Entonces, quieras o no, esa cohesión y esa hace mucho en ellos. Uh-huh. Se entienden muy bien, pero después, por el otro lado, pues lo que te digo, son la mayoría, por decirte, casi casi que todos, quitando a dos o tres, somos muy bajitos, somos un equipo muy bajito. Entonces sí que en ese aspecto, pues sí que nos ganan un poquito muchos equipos, ¿no? En eso, en tema de balones aéreos, de ir a los duelos, de chocar, de ahí sí que perdemos un poco, pero bueno, lo ganamos por el otro lado, así que yo, mi trabajo, pues potenciar lo que tienen, que juegan al fútbol de maravilla. Uh-huh. Y intentar ponerlo fuerte. Que eso ahí también, pues hay parte que no puedes controlar, ¿no? Sobre todo el crecimiento, ¿no?, de los jugadores. Ahí está, yo estirarlo no lo puedo tirar. No puedes ponerle una goma en los entrenamientos, ¿no? A ver si... Que va. A ver si crecen. Adriano, ¿qué idea, qué propuesta de fútbol le has planteado? Pues en principio, lo que te digo, jugar mucho, mucho, mucho juego asociativo, jugar el balón por abajo, sobre todo, intentar levantar el balón lo menos posible. Y yo intento que aprecien y que entiendan muy bien los espacios, ¿sabes? Que se meneen mucho, que haya mucho movimiento, que no estén estáticos, que haya cobertura, porque creo que es muy importante, sobre todo hoy en día. Al final, cuando te encuentras un equipo que todo el mundo está en tu posición, que no se mueven, que está... Al final lo que prima mucho es lo técnico, ¿no? Que el extremo te haga una jugada individual o que tenga un delantero muy grande y las meta todas. Pero cuando el equipo realmente es un equipo y todos se menean por todas las zonas del campo, se hacen cobertura, cualquier jugador es capaz de jugar en cualquier posición, que eso es otra de las cosas que yo este año estoy... Bueno, y el año pasado también lo tuve en cuenta. Uh-huh. Pero enseñarlos a jugar en las máximas posiciones que puedan, en jugar, yo creo que al final hace al jugador mucho más rico y entiende el fútbol de mejor manera, ¿no? El jugar en diferentes posiciones. Sí, sí. No, y además que luego estamos hablando de etapas de formación que al final no sabe un poco de dónde va a acabar cuando dé el salto a cadete, juvenil, totalmente, ¿no? Totalmente, ten en cuenta que yo tengo a 2-3, el año pasado tenía algunos más, pero este año tengo a 2-3 que son de primer año. Es el primer año que están jugando a fútbol 11. Esos niños realmente todavía no saben su posición. Claro. No, yo es que soy central, es que realmente todavía no lo saben. Es que yo he visto casos, y el año pasado tuvieron uno o dos que pasaron de jugar de delantero a defensa, es que no sabemos, ¿sabes? Hay que explotar las cualidades de los niños al máximo y ponerlos donde den más rendimiento y ayuden más al equipo y sea mejor para ellos, ¿no? Yo muchas veces pongo un caso, el de Aitor Ruibal, el jugador del Betis, que de la cantera. Yo cuando tuve primer conocimiento de Ruibal era delantero, de hecho era de los más, el típico delantero este, ¿no? Que es el máximo goleador en todas las categorías inferiores y demás. Y cuando dio el salto al primer equipo y pasó unos años sin tener constancia de Aitor Ruibal, y cuando lo veo de lateral, digo, pero si este tío jugaba de delantero, y luego yo lo tenía figurado de delantero, y ahí está, ¿no? O sea que pasa un poco. Tú mismo lo estás diciendo, vamos, y no lo hace nada mal, creo. No lo hace nada mal. De hecho, incluso cuando se prodigan ataque, pues mete algún gol que otro. Adriano, ¿y esta propuesta de juego en la que te sueles encontrar, o la que te estás encontrando en estos primeros seis partidos, o te encuentras otros equipos que a lo mejor priman un poco el resultado por encima del juego? Pues la verdad que ojalá fuera así, pero me he encontrado con algunos equipos que priman el resultado, claramente. Me he encontrado con equipos que intentan jugar balón, que intentan enseñar a los niños, sacarla desde atrás, que intentan más o menos algo similar a lo que estoy intentando yo, ¿no? Pero después hemos tenido algunos partidos, tío, que nada, el juego directo, van al pelotazo, a hacerse fuertes por arriba, sabían que nosotros a lo mejor nuestra debilidad era un poquito esa, ¿no? Entonces jugaban con eso, a pelotazos, muchos duelos arriba, balones aéreos, balones parados. Y sí que me he encontrado algunos equipos que intentan jugar menos al fútbol, ¿no? Intentan ganar el partido y ya está. Con eso, como decíamos, seis jornadas, tres victorias, tres empates. No empezaste muy bien, ¿no? Santi Petri, que está ahí arriba, pero que solo os pudo ganar 1-0 allí en su casa, y luego 1-3 en la visita a Ubrique del Atlético Zabal. ¿Cómo fueron esos partidos? Sí, sí. Pues a ver, empezamos. Yo, desde mi punto de vista, yo no sé qué pensarán los demás, pero aunque tuviéramos esas dos derrotas, para mí empezamos muy, muy bien, ¿eh? Yo vi al equipo, la verdad que yo me lo esperaba peor, porque cuando vi el primer partido, vi la exigencia de esa categoría, vi sobre todo la exigencia de Santi Petri, ¿no? Que fue un partido de 1-0, pero 1-0 porque los niños lo dieron todo. En ese primer partido lo dieron todo. Y quedamos 1-0 también gracias a, hay que decirlo, ¿no? Gracias a nuestro portero, ha visto que tuvo 3-4 actuaciones, fueron intervenciones clave en el partido. Sobre todo hay una parada en la segunda parte que se mira para el lado, y es que estaba el entrenador del otro equipo, estaba con la palabra en la cabeza, ¿no? Y entonces al final sí perdimos 1-0 ese partido, que fue un gol en una marca que dejamos libre y nos marcaron el gol, pero muy muy muy buen partido de los niños. Y de ellos, por supuesto, de Santi Petri, que yo en esas primeras seis jornadas ya hablé con el equipo y se lo advertí más o menos, que el 1-0 es un muy buen resultado contra ellos, porque yo creo que van a estar arriba en la tabla, tanto ellos como el Cádiz, obviamente, y San José Obrero. Yo creo que esos tres equipos tienen un escaloncito por encima, tienen un pequeño paso más. Los demás, más o menos, de vamos hecho, ahí peleando. De hecho, están, ¿no? De hecho ahí están, ¿no? Santi Petri, líder invicto, San José Obrero segundo con una sola derrota, y el Cádiz Club de Fútbol tercero, también invicto, ha tenido dos empates, el resto victoria. Exacto, y miran los partidos y ven los goles y los goles en contra, y se nota que están un perdaño por encima, ¿no? Y luego llegó esa racha de tres victorias, Adriano. No sé si ha sido un poco fruto de lo bien que estaba el equipo y que han llegado los resultados, y que empezaron a llegar los resultados, o si hubo algún cambio, alguna cuestión que hizo que el equipo mejorara. Pues mira, a ver, fue Santi Petri la primera jornada, la segunda que fue Zabal, ¿no? ¿Sí? Yo creo que a raíz de ese partido de Zabal, como que los niños ya vieron lo que había, porque a ver, no te he dicho nada de ese partido, pero es que ese partido fue uno de los que se vio claramente que el equipo iba a ganar, que entrenadores metiendo mucha intensidad a los niños, dándoles mucha caña, metieron a un niño a frenar uno de los míos, intentando hacerle faltas todo el rato, intentando parar el balón lo máximo posible. Fue un partido bastante feo, desde mi punto de vista, en esos aspectos de los peores que llevamos, por no decir el peor. Uh-huh. No sé si hubo 10 tarjetas, es que fue una cosa de loco. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, yo creo que les dio coraje a ellos, a mí, a todos, y salió un poquito ese orgullo, ¿no? Y estábamos propios del equipo, y en el siguiente partido fuera en Puerto Real, La Salle. A mí es el mejor partido que hemos hecho. Porque ya no por el resultado, que fue 3-5, gracias. Ya no por el resultado, sino porque es que ese partido fue muy, muy completo de todo el equipo. Los primeros 25 minutos son los mejores 25 minutos de toda la liga que hemos hecho. Salimos a comérnoslo y es que prácticamente en el minuto 20 nos ponemos 0-3. Entra un rival que para mí tenía niños muy, muy buenos. Pero esos primeros 25 minutos son oro. Entonces, al final, pues, esos primeros 25 minutos nos hacen llevarnos el partido. Después atravesamos un pequeñillo bache con un par de fallos, nos ponemos 2-3, creo, antes del descanso, y tenemos la suerte de que nada más empezar la segunda parte, un despeje, que siempre se lo digo a los niños, que cuando vayan a despejar, que despejen siempre con sentido, ¿no? Que despejen a portería, que pueden pasar cosas. Pues, en ese partido fue clave, un despeje del central. El portero estaba, el pobre, tocado con la rodilla, le botó delante, no pudo llegar. Metimos el 2-4 y ahí ya pues encarriló un poquillo más el partido. Uh-huh. 3-5 a La Salle, que bueno, pues está ahí también, ¿no? Va a ser un rival que va a estar ahí en medio de la tabla luchando por esa zona intermedia, ¿no? Tras esos tres favoritos, ¿no? A los que daba. Luego sí que llegó una goleada a la Escuela Bahía de San Fernando y una victoria frente al Transmayo, dos partidos en los que dejasteis la portería cero, Adriano. Sí, la verdad, destacarlo, que gracias a todo el equipo hicimos muy, muy buen trabajo defensivo, lo que les digo siempre, ¿no? Que estén muy juntitos en defensa, que eso al final ayuda mucho, y ahí lo cumplieron a la perfección. Que en el partido del Bahía San Fernando, como tú dices, ya no por los cuatro goles, que también es de destacar, ¿no? Pero hicimos un muy buen partido defensivo, que ellos apenas tuvieron oportunidades, vamos. Uh-huh. Y el de Transmayo, hay que destacar el partido porque para mí fue un golpe sobre la mesa, porque Transmayo tiene un muy buen equipo, un partido muy, muy, muy, muy disputado, y al final tuvimos ese premio, la verdad. El fútbol premió a los míos esta vez. Uh-huh. Y les dio el 1-0 casi al terminar el partido. Y ahora con él, me gustaría... Sí, dime, Adrián. Este partido, que no debería ser noticia, pero en ese partido destacar que no. Mira, no hubo ni una mala palabra en la grada. Los entrenadores solamente los escuché, los entrenadores rivales nada más que los escuché para animar a los niños, para corregirles cosas, súper buen rollo. El árbitro estuvo bastante bien. Ya te digo, a ver, que es lo que debe ser un partido de fútbol base, ¿no? De infantiles, pero por desgracia no es así, ¿no? Uh-huh. Entonces, me encantaría destacar eso. La actitud y el comportamiento tanto de entrenadores, como de niños, como de la grada, de ese partido, que para mí ha sido el mejor y el más bonito, por eso. De un ejemplo de lo que debería ser, ¿no? Semana tras semana, ¿no? Totalmente. Esa victoria frente al Transmayo por 1-0 que ponía, ¿no? El tercer triunfo consecutivo en ese casillero, Adriano, y ahora llegaba el partido, o ha llegado la derrota frente quizá al menos esperado, ¿no? Porque Conil estaba ahí con solo 3 puntos en este inicio de liga, solo había ganado en su primer partido, había encadenado 4 derrotas consecutivas, además sin marcar ni un gol, porque acumulaba, solo había marcado en la primera jornada de liga, los dos goles, y ya no había marcado, llevaba 4 partidos sin ganar. ¿Qué pasó? Como tú estás diciendo, Rubén, a lo mejor el menos esperado, no sé, para la gente, para yo, puedes preguntarle a algún padre, puedes preguntarle a Víctor, a mi segundo, puedes preguntar a la directiva, lo veía venir, porque quieras o no, ya yo he jugado muchos partidos, llevo muchos años en el fútbol y al final vienes de un inicio medio que pierdes los 2 partidos, ganas 3 partidos seguidos, 2 de ellos fuera de casa, a 2 rivales fuertes. ¿Qué pasa? Que quieras o no, yo me pego toda la semana diciéndole a los niños, no relajéis, no confiéis, que esto es segunda andaluza, no os confiéis, que no miréis la tabla, que da igual quien vaya último, que pero por mucho que yo les diga, son niños, a mí me ha pasado, y sale... Y tú ganas tres partidos y te crees... confiado, claro. Y es lo que hay. No tiene más. Sí, bueno, luego a lo mejor, Adriano, dentro de unas semanas o de unos meses estamos hablando de lo bien que os vino este toque de atención, ¿no? Pues sí que lo he pensado también. Lo he pensado también que, a ver, al final, yo me he pegado toda la semana intentando prevenirlo, intentando advertirlo a ellos para que no pasara, que a lo mejor podía haber sido evitable, pero realmente como se aprende en la vida al final es así. Es a base de chocarte y ya que han visto lo que es y se han chocado, pues ojalá, y como tú dices, le sirva y nos sirva a todos como para aprender, ¿no? En la segunda vuelta. Y sobre todo eso, ¿no? De tener presente que en una segunda andaluza 20 minutos de relajación te cuestan un partido contra cualquiera. Tal cual. De hecho, el gol viene a la media hora así y podían habernos metido antes porque salimos al partido con muy, muy poca intensidad. Ellos es verdad que no proponen tampoco, no propusieron mucho balón a la espalda, lo que te digo que sufrimos mucho por arriba, pero es verdad que salimos muy mal al partido, muy confiados. Y es que una liga muy muy igualada, como decimos, ¿no? Parece tópico, ¿no? Cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero hemos visto, ¿no? Cómo, pues a lo mejor Santi Petri, San José Obrero, Cádiz, incluso han pinchado empates o derrotas contra a lo mejor equipos que están más abajo y que no se esperan, ¿no? Y va a ser un poco esa la tónica, ¿no? Adriano, una segunda andaluza muy muy igualada. No sé qué objetivo te marcaste a principio de temporada y si el buen inicio del equipo te ha hecho cambiar ese objetivo. Pues a ver, mire, desde el primer día, ¿no? Yo le propuse, le hice una especie de un jueguecillo y demás y le pregunté a cada uno que en qué posición creía que íbamos a quedar. Cada uno pusiera en la posición que creíamos que quedaríamos al final de liga y salió que íbamos a quedar los décimos. Entonces yo les dije, pues mira, pues perfecto. Realmente el objetivo principal, y desde el inicio de liga, desde antes de hacer el equipo y todo, el objetivo es obviamente mantener la categoría, ¿no? Para poder disfrutar esta categoría el máximo tiempo, los máximos años posibles, porque es una categoría muy bonita y no a nadie gustaría perderla, ¿no? Después ellos, haciendo la media de todos, ¿no? Creo que el que puso más alto fue el quinto, me parece, y después todos como el 11, el 12, pero... Ajá. Nadie dijo que íbamos a descender. Entonces, me alegré por eso, porque era mi objetivo prioritario, el no descender, mantener la categoría, el objetivo que le transmito al equipo. Después, verdad que para mí, pues, viendo la situación del equipo, como tú has dicho, viendo este inicio, cómo son capaces de competir, lo que son capaces de dar y lo que les queda por mejorar, yo es verdad que me marco un poco más y a mí me gustaría quedar ahí en mitad de tabla, ¿no? Si es posible, pues queda de mitad de tabla arriba. O sea, que firmamos a día de hoy, 23 de octubre, firmamos esta sexta posición, por ejemplo, ¿no? Que estamos, ¿no? Pues ojalá, ¿no? Ojalá sí sea. Y bueno, está demostrando este equipo también hay algunos jugadores, ¿no? En el equipo que ya compitieron el año pasado en esta segunda andaluza, otros como por ejemplo Víctor, ¿no? Que viene del Cádiz, que también sabe un poco lo que es competir a cierto nivel, y bueno, pues eso también se debe notar, ¿no? En este segundo año de crecimiento para el equipo infantil de segunda andaluza del Ubrique Club de Fútbol. Adriano, que nos quedamos sin tiempo, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Pues nada, poco más, la verdad, hemos hecho un buen repaso. Yo agradecerle a los padres y a las madres al final, como siempre, ¿no? Porque sin ellos, pues no, yo no estaría aquí, por el apoyo, el compromiso de cada fin de semana, ¿no? Decirles nada, que confíen en mí, que yo voy a intentar enseñarle a los niños lo máximo posible, tanto en fútbol como en valores, ¿no? Y nada, que nos queda una temporada muy, muy bonita por delante, que es para disfrutarla. Y nada, que vamos a dar el máximo todo, tanto los niños como los entrenadores, ¿no? Pues estaremos... Sí, dime. Poco más. Ya, bueno, agradecerle al club, como hemos dicho antes, ¿no? La oportunidad de poder entrenar al equipo de segunda andaluza, ¿no? Que la verdad que pues, me ha hecho ilusión. Y nada... darte la gracia a ti también, Rubén, como siempre, que haces un trabajo espectacular a ti. Pues muchísimas gracias, una ilusión la tuya que se está traduciendo en ese trabajo y en estos resultados que está cosechando en este Ubrique Club de Fútbol de Segunda Andaluza Infantil. Adriano Corrales, que muchísimas gracias, estaremos pendientes, siguiendo de cerca la evolución de este equipo. Un saludo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rubén. Adiós. Y nosotros casi nos vamos enseguida, nada, ya, rapidísimo, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos ya mañana a partir de la 1 con la previa del fin de semana de esa carrera popular de las nutrias pantaneras. Gracias, hasta mañana.